Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «¿Tu hermano resucitará?». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Yo soy la resurrección y la vida. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús era un buen amigo de estos tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Marta amaba a su hermano Lázaro y llora su muerte. Ahora viene Jesús a su casa y Marta sale a su encuentro. Y su saludo primero es lo que llevaba muy dentro de su corazón. Le expresa el dolor por la muerte de su hermano y su seguridad de que, si hubiese estado allí, Jesús no le habría dejado morir. Sigue el diálogo entre ellos hasta que llega a un punto muy alto. Jesús es rotundo al afirmar: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Después, estando también por medio María, Jesús resucita a Lázaro. Pero la frase que acaba de pronunciar Jesús va más allá de esta resurrección de Lázaro, que verá de nuevo la muerte. Y es entonces cuando Jesús le resucitará a una vida que vencerá a la muerte y vivirá para siempre. En este Evangelio, y con ocasión de la muerte de Lázaro, Jesús nos ofrece una de sus verdades más sublimes y consoladoras. Dios nos ha regalado la vida humana. En un primer tiempo, esa vida regalada tiene momentos buenos y momentos de los otros. Hay en ella alegrías y dolores. Pero después de este primer tiempo, Dios va a hacer que en nuestra vida humana desaparezca todo lo que nos hace sufrir. Cualquier atisbo de tristeza, para hacer que en ella reine solo la alegría total y para siempre. Así es nuestro Dios y la vida que nos ha regalado. Y es lo que nos ha recordado hoy Jesús en su encuentro con Marta, cuya fiesta celebramos.